Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. La primera radio pública cultural del país. El siguiente programa es de exclusiva responsabilidad de sus productores. Programa de clasificación B. Apto para todo público con vigilancia de adultos. Contenido E. Entretenimiento. Uno nace mientras el planeta gira, los pulmones abren, la nariz respira. ¿En qué de última? Siempre estamos pensando en ti y en la vida. Por eso, hoy te invitamos a navegar junto a nosotros en un espacio transformador de conciencia, en el que el valor central es el ser humano, la vida y la no violencia. Hola con todas y todos, bienvenidas y bienvenidos a un nuevo programa de Que de Última. Yo soy Lore y esta es una iniciativa que forma parte de la Comunidad para el Desarrollo Humano. Te quiero contar que estamos inaugurando nuestra tercera temporada. Hoy es nuestro primer episodio de nuestra tercera temporada y estamos muy contentos de tenerles con ustedes nuevamente. Te cuento que en esta tercera temporada lo que vamos a abordar y lo que vamos a tratar es acerca de la vida y del humano. Hablaremos sobre todas esas cosas del diario vivir de las personas, cosas que nos permiten aprender y ver de distinta manera lo que pasa en el diario y en lo humano y en la vida. Así que bienvenidos y bienvenidas a este espacio. Agradecemos a la Casa de la Cultura por permitirnos generar espacios de reflexión e intercambio. Y también quiero invitarte a que nos escuches el día sábado de 8 a 9 de la noche en la radio de la Casa de la Cultura 940 AM. Estamos todos bien, muy, muy contentos y muy felices de estar con ustedes nuevamente en este su programa de radio Que de Última. Con nosotros tenemos a todos los integrantes que estuvieron en la temporada anterior, menos Sebas, que hoy no pudo asistir con nosotros, pero estará pronto con nosotros. Estamos con Andy, Joa y Bel. Hola chicos, bienvenidos. Y también el día de hoy tenemos unos invitados maravillosos que ahora te los voy a presentar. Te cuento que nuestro tema es el tema del resentimiento. Hoy abordaremos este tema, este resentimiento, esta sensación de enojo o enfado con ciertas cosas o ciertas personas que nos generan un sufrimiento. Eso es lo que hablaremos del día de hoy. Y para eso también tenemos a dos invitados maravillosos. Ellos son Débora y Norman. Débora es coautora del libro Aprendiendo a Resistir la Violencia y Norman es estudiante de producción musical en el IABQ. Además, es músico. Bienvenidos. Hola Débora, ¿cómo estás? Muy bien, gracias por invitarme. Me gusta mucho estar con jóvenes. Son una inspiración para nosotros los más grandes. Así que gracias. Muchas gracias, Débora. Y también está Norman, que él es músico y es estudiante de producción musical del IABQ. Lo dije bien, ¿verdad, Norman? ¿Cómo estás? Sí, sí, es IABQ. ¿Qué tal? Un gusto estar aquí con ustedes. Muchas gracias por invitarme. Me parece súper chévere su proyecto, la verdad. Sigan así. Muchas gracias. Gracias a todos por estar aquí. Vamos a empezar y antes, como es nuestro primer programa, quiero contarles cómo vamos a trabajar y cuál va a ser nuestro formato. Va a ser un formato distinto en el que vamos todos a conversar y vamos a generar una mesa redonda. En esta mesa redonda vamos a generar una especie de tertulia divertida, llena de amor, llena de experiencias y así, con mucha felicidad. Así que yo voy a ser quien controle el tiempo y además a nuestros invitados y a nuestras personas que vamos a ir comunicándonos para poder estar todos de acuerdo y no atropellarnos en cuando conversamos. Entonces, quiero invitarles a ustedes, Débora, Norman, a que participen con nosotros y a todos ustedes también a que nos escuchen en nuestra radio de la Casa de la Cultura 940 AM todos los sábados. Así que, bueno, vamos a ir dando información en el transcurso del programa también, pero vamos a empezar. Vamos a empezar hablando del resentimiento y quiero plantear un primer momento para esta apertura sobre el resentimiento. Quisiera preguntarles a todos ustedes y podemos conversar. ¿Cuáles creen que es la razón o la raíz del resentimiento? ¿De dónde nace? Así como un árbol que es plantado y tiene una raíz para poder crecer, así funcionan también algunas cosas, algunos aspectos psicológicos. Crecen desde una raíz. Tratemos de encontrarla juntos. Así que abran micrófonos y estemos listos. ¿Quién quiere empezar contándonos un poquito sobre esto? ¿Cuál creen que es la raíz o la razón del resentimiento? Pues bueno, mira, yo creo que todo el mundo tiene resentimiento. Creo que es una cosa natural. Y obviamente para todo el mundo no siempre viene del mismo lugar, ¿no? Pero yo creo que viene de nuestra naturaleza humana, es mi pensamiento. Es chévere, natural. Sí, absolutamente. Hay una naturaleza humana en el resentimiento. Puede ser que también haya un tema social. Vamos a seguir averiguándolo. No sé si es tanto desde nacer, sino que también nos inculcan. Andy, ¿tú qué opinas? ¿Desde dónde viene esta raíz de razón del resentimiento? Bueno, pues yo creo que, o sea, esa raíz del resentimiento viene como desde las cosas con las que no, las cosas que nos hacen poner incómodos, o las cosas que nos hacen sufrir, las cosas con las que no estamos de acuerdo con el resto, las cosas que quizás no logramos integrar del resto, que sentimos que nos molestan y que por algo nos molestan del otro, pero no cachamos por qué y no integramos por qué. Entonces creo que existe un momento en el que explota eso y se genera el resentimiento. Pero yo creo que también tiene su lado positivo el resentimiento, porque nos ayuda justamente a evidenciar eso, a evidenciar que en la vida no solamente tenemos siempre estas emociones positivas, sino también ocurren estos momentos que no son tan positivos y que nos generan sufrimiento, pero que también son una oportunidad para trabajarlas y para que ya no nos sigan causando tanto sufrimiento a futuro, sino que logremos controlar más estas situaciones, logremos controlar más estas emociones y que no vayamos por la vida resintiéndonos con todo el mundo, sino más bien encontrando como la forma de integrar en lo que veo en el otro que quizás no me agrada tanto a mí, digamos. Esto creo que va como un poco por la raíz. ¿Puedo decir algo? Sí, perdón, yo estaba hablando con el micrófono apagado, perdón. Vamos a ver, justo te estaba dando la palabra a ti. Ah, bueno. Yo lo tomé literal. La raíz, ¿cuál es la raíz del resentimiento? Desde mi perspectiva, la raíz del resentimiento viene por el nivel de conciencia en el que estamos. O sea, no necesariamente uno siempre tiene situaciones de resentimiento, sino que solamente cuando uno está como más dormido, que es lo que nos pasa a casi todos los seres humanos, además. O sea, el ser humano hoy está en un nivel, como en palabras técnicas, en general, como en un semisueño, como medio, uno está medio como zombie en la vida, como poco despierto, poco reflexivo, poco atento. Entonces, la raíz del resentimiento estaría, según esta perspectiva que yo tengo, desde un lugar de un bajo nivel de conciencia, que si uno levanta su nivel no hay resentimiento, porque en general el resentimiento funciona que alguien hace las cosas de una manera diferente a como yo las quiero. Yo quiero que mi papá me quiera, él no me quiere, entonces es un viejo tal por cual, por lo tanto me resiento con él y no lo quiero y lo quiero matar. Fin. Y así con mi mamá, mi parejita, con todo. O porque me siento fea, o porque tengo una situación diferente a la media y entonces no encajo en esta sociedad, bla, bla, bla, bla, bla. Todos sabemos de lo que hablo. Entonces, si yo levanto mi nivel, todo eso lo comprendo. Y lo puedo comprender ahora, o sea, no es un tema de que obligatoriamente me tenga que resentir. Entonces, creo que para mí es importante darme cuenta de eso, porque eso me da una posibilidad y me abre el futuro. Y me permite imaginar que yo puedo estar contenta con todo y superar todos mis resentimientos, que son los que fui mamando de niña y, bueno, de adulta, si no trabajé con el tema del despertar. Así que para mí está relacionado con eso. Si uno levanta su nivel de conciencia, no hay resentimiento. Y para mí ese es el laburo del humanismo y de todas las corrientes que están planteando esta temática. Eso. Muchas gracias, Débora. Qué lindo aporte. Sí, es importante saber que ahí está esta proyección interna, ¿no? Cuando uno se resiente con alguien. Ahí estamos reflejando algo. Vamos a ver, ¿ya estás de acuerdo con eso? Cuéntanos un poco desde tu perspectiva. Y yo justamente quería hacer referencia a lo que menciona Débora, y es que desde la parte un poco espiritual, esta falta o este sentimiento que surge, que además percibimos desde la otra persona, realmente no existe, y esto me parece loquísimo. Lo que sucede es que estamos interpretando lo que pasó de acuerdo a nuestras experiencias, de acuerdo a este sistema de creencias con el que venimos condicionados desde pequeñitos, que además se relaciona con el ego, y el ego lo que hace es encerrarte en que tú tienes una verdad absoluta y no permites ver otras alternativas o buscar otras soluciones. Y surge así esta onda de la venganza, ¿no? Que si vamos más profundo, si elegimos el camino del perdón, que es el reflejo del amor, estaríamos también yendo a esto que Débora menciona, el despertar de la conciencia. Muchísimas gracias, Lea. Tienes toda razón eso. Qué lindo tu aporte. Beli, cuéntanos un poquito, ¿cómo estás tú? ¿Cuál es tu idea sobre esto? Relacionando con todo lo que habían dicho, se puede decir que a veces el resentimiento nos nace cuando alguien o algo nos hace daño. Sin embargo, puede haber como formas directas y también indirectas. Una forma directa puede ser como que con la persona. Pero una forma indirecta, se supone que, digamos, cuando salimos de algún lado así y nos encontramos con un perrito, el cual de un momento a otro como que nos empezó a ladrar o quizás nos mordió. Entonces, nosotros generamos como esa rabia, pero no es como la rabia hacia el animal, sino que sería la rabia contra el dueño, quien está a cargo del animal. Entonces, esto también nos hace que cada vez nos vayamos formando con más ego, más ego, más ego, creando como un odio así a la sociedad y pensando de que el resentimiento es una buena forma de poder sacar como todo lo que llevan dentro. Sin embargo, dentro de nosotros también va a haber un desequilibrio, tanto como mental, emocional y a veces incluso hasta físico. Porque ya si tienes un si no tienes un descanso acá, es muy improbable que tengas ganas para realizar las cosas. Entonces, eres. Muchas gracias, Bel. Vamos a abrir ahora el espacio un poco para ir concluyendo nuestro primer momento. Está abierto a que podamos comentar, a que podamos replicar o a que podamos hacer comentarios respecto a lo que hemos hablado. A mí me gustaría aportar un poco sobre el tema del sufrimiento, ¿no? Creo que una de las raíces del resentimiento es esto, es sufrir, es que genera sufrimiento, o que lo que me genera sufrimiento tengo que combatirlo de alguna forma, y la forma de combatir el sufrimiento es resentirme, es como una máscara, como un mecanismo de defensa, ¿no? Que nos hace estar más estable, tener un piso más firme. Entonces, quisiera un poco escuchar si para ustedes el sufrimiento es una de las raíces, no sé si alguien ¿quiere aportar algo respecto a eso? A ver, como yo lo veo, el resentimiento me genera sufrimiento. Entonces, si yo puedo trabajar sobre la reconciliación con ese resentimiento, me libero del sufrimiento. Y además, yo tengo una mirada bastante, por ahí, cruda, sobre que sufrir a veces permite que uno gane cosas, como por ejemplo hacerse la víctima y todas esas cosas. Entonces también hay que tener mucho ojo con cómo uno toma lo que le viene, y el aprendizaje para mí necesario es darse cuenta que el estímulo, o sea, eso que alguien, comillas, me hace, si yo pudiera aprender a separarlo de que es ese otro y que no está relacionado conmigo, o que si está relacionado conmigo, saber que es algo que está en mí, me permite como separar, diferenciar y ver que yo me puedo liberar de ese conflicto. Yo creo que eso es algo que necesitamos que los niños aprendan desde chiquititos, porque en general se produce una cosa como de bandos. Este te pegó, vos sos el pobrecito, el otro es el malo, entonces todo está dividido en buenos, malos, y yo no lo veo así. Veo que todos estamos en un contexto de individualismo, de bandos, en que nos cuesta mucho como superar eso para poder pasar a unas situaciones más estables, como de más felicidad, de más tranquilidad, de más contento cotidiano. Y que eso se puede hacer si uno trabaja sobre uno, independientemente de cómo hacen los demás, y en la medida en que uno va teniendo fuerza, también va pudiendo transmitir a otros ese aprendizaje que uno va haciendo. Eso. Claro que sí. a veces incluso este sufrimiento o este resentimiento es una revictimización inconsciente, ¿no? Si estamos más así enfocados es. En eso. Gracias, Débora. Norma, quisiera hacerte una pregunta ahí desde el espacio artístico. Tenemos un músico maravilloso con nosotros, así que dentro de la música hay ciertas, no sé, tonalidades. Yo no sé mucho de música, pero entiendo que hay ciertas tonalidades, ritmos y cosas que pueden llevar a estados distintos de la conciencia, ¿no? ¿Cómo claro. podemos aportar desde el resentimiento a esto? ¿Cómo podrías aportar al resentimiento con la música? Claro, o ¿cómo puedes aportar ahora, en este presente, en nuestra tertulia, un tema desde la música? Sí, porque mi opinión sobre el resentimiento en la música, creo que es de lo peor que puedes hacerle a una canción, porque eventualmente el resentimiento lo vas a superar y todo eso se va a ir, y esa canción, la música es eterna, la música se queda ahí para siempre. Entonces, si es que llevas el resentimiento a la música, es como inmortalizar el resentimiento e inmortalizar una cosa tan que te quita tanta energía, que puede llegar hasta enfermarte. No creo que sea bueno llevar eso a la música, porque eso es como inmortalizar una cosa tan fea, ¿no? Sí, correcto, qué lindo verlo de esa forma, no lo habíamos pensado, no, yo no lo había visto. Porque imagínate estos raperos y eso, y se insultan y esas cosas, y después ya luego están bien y luego escuchan la canción y dicen, wow, no debía haber grabado esto, ja, no debía haber inmortalizado la ira de ese momento. Es muy feo, ja, no creo que sea correcto. Gracias. Sí, hay violencia en la música, ¿no? Hay violencia en la música desde la música. Gracias, Norma, por ese aporte. Bueno, quiero antes de pasar a nuestro segundo evento recordarles que nos pueden seguir en nuestras redes sociales, en Facebook como Queda Última y en Instagram como @QuedaUltima, así que síganos para que puedan estar al tanto. Vamos a ir a nuestro segundo momento. Hablamos ya de la raíz, de dónde crece, de dónde nace, con todos estos aportes maravillosos. Me gustaría que podamos conversar ahora y discutir de manera amorosa sobre cómo combatir esto, ¿no? Débora nos habló un poquito sobre elevar el nivel de conciencia. Eso es una forma de combatir. ¿Qué otras formas de combatir tenemos sobre el resentimiento? El micrófono está abierto por quien quiera hacerlo. Bueno, yo he tenido que trabajar mucho resentimiento, porque he tenido dificultades vitales grosas, como la desaparición de un hermano cuando yo tenía 17 años, así que me tocó, digamos, tener que trabajar. Y yo creo que hay muchas herramientas para trabajar el resentimiento. Como yo les decía antes, lo primero es el darse cuenta que el resentimiento está en mí y que yo tengo que asumir que yo me tengo que liberar. Porque en mi caso, por ejemplo, que fueron los militares chilenos, Pinochet y todos sus secuaces, y yo, al estar odiándolos, mi vida estaba destruida. Entonces tuve que pasar por ese proceso de darme cuenta que yo me tenía que liberar de eso. Que yo, al seguir odiando, les estaba como dando la razón, como generando algo que a mí no me servía para ir a ninguna parte. Entonces es interesante eso de separar entre lo que el otro me hizo y lo que yo puedo resolver. Hoy justo leía una anécdota muy linda de Silo, que es el inspirador del humanismo para mí, de una señora que se había, el marido le había hecho mucho daño, y ella durante 30 años estaba muy, muy peleada con ese hombre, y entonces le pregunta a Silo, ¿cómo yo me voy a reconciliar con ese hombre que me hizo tanto daño? Y él le dice, bueno, ¿y usted qué es lo que usted quiere? ¿Cómo quiere seguir? Algo así, ¿no? Entonces, ¿quiere seguir 30 años más o prefiere reconciliarse ahora? Seguir que peleaba 30 años más, se reconcilia ahora. Entonces, para mí es muy importante darse cuenta que es siempre uno se resiente, yo diría, con situaciones cercanas. Uno no se resiente con el señor que lo lleva en el colectivo, acá le decimos colectivo, al medio de transporte, no sé cómo se me llama. Uno no se resiente con el caballero que pasa vendiendo la verdura, no. Uno se resiente con los cercanos, con la gente a la que uno más ama. Uno siempre se resiente con quienes ama en lo familiar y lo personal. Y después están los resentimientos sociales, como me pasó a mí con los militares. pero yo no justifico y separo la situación de lo que los militares tienen que resolverse, su accionar por la justicia, que lo que importa es que yo me libere, porque yo con la fuerza liberada puedo ayudar a mucha gente, y con el resentimiento no puedo ayudar a nadie. Entonces por eso a mí me parece importante el tema de que uno tiene que hacerse responsable y no puede cargarle a nadie la solución del conflicto, del resentimiento. Uno tiene que hacer fuerza y buscar caminos, sean los que fueren, por el budismo, por el chamanismo, por el humanismo, por donde quiera, pero uno es responsable de su liberación. Así lo veo yo, porque de esa manera vamos ayudando a otros, y esos otros ayudan a otros, y esos otros ayudan a otros, y así podremos cambiar el mundo. Pero si yo me quedo resentida, no hay posibilidad de que yo pueda ayudar en nada. Así lo vivo. Muchas gracias, Débora. Y es real esto de que liberarse del resentimiento no justifica acciones sociales o de maltrato, de violencia, por ejemplo. Eso hay que dejarlo claro, ¿no? Claro. Uno puede estar en la pareja cuando, por ejemplo, hay acciones de violencia, como hemos visto tantos ejemplos, ¿no? De violencia física, emocional, psicológica, etcétera. Puedo yo curar el resentimiento, sin embargo, no justifica la acción. Eso hay que seguir, tenemos que seguir luchando, ¿no? Contra eso, como Débora decía. Gracias por tu aporte. Vamos a ver por ahí, Bel. No sé si quieres aportarnos desde tu perspectiva cómo combatir el resentimiento. Claro, sí, Lore. Yo pienso que es un poco complicado para todos y para todas como coger y solo decir como que ya estoy resentida con tal persona o resentida con tal cosa. Sin embargo, pienso que lo que primero se nos viene a la mente es como la acción de tomar venganza hacia la otra persona o hacia lo que nosotros creemos que nos causó este resentimiento. Depende mucho también de las personas, de cómo tomen el contexto, ya que quizás para algunos de nosotros una disculpa o algo así sea como suficiente. Sin embargo, para otras personas crean que solo es como que una palabra más, una palabra menos, y que sientan como el accionar de tener una justicia, que en realidad, como les digo, se envuelve en venganza. Sin embargo, quiero citar también a un rapero que era muy conocido, que solía decir que la venganza nunca es buena, que mata el alma y envenena. Sin embargo, acotando esto, también menciona algo como que, pero cuando de traición se trata, sí vale la pena. Entonces, pienso que quiere ver, depende mucho de la persona, de cómo va a solucionar el problema o cómo lo quiere tomar, ya que al tener como esa acción de querer, no sé, vengarse, también le puede perjudicar a él o a ella, ya que en algún momento se puede decir como que qué hice o por qué lo hice, y no sería una buena consecuencia para nadie de su entorno, ni para él mismo o para ella misma. Eso, Lore. Muchas gracias, Bel. Sí, es lindo todo esto que nos estás contando. Gracias por tu aporte y gracias por tus citas de tus raperos y músicos famosos. Noah, ¿quieres comentarnos un poquito tú desde tu perspectiva? ¿Cómo crees que se puede combatir el resentimiento? Yo creo, desde mi experiencia y un poco desde lo que he podido compartir con otras personas, dedicarnos un espacio y un tiempo a estos hechos y a estas emociones pendientes en las que debemos trabajar, transformar, sanar con nosotros y con los demás, y validar siempre esas sensaciones y esas emociones que nos van generando. Y además también conectarnos en este camino de transformación con otras personas que quizás ya hayan pasado por ahí, por este sentimiento y por esta sensación. Y como dato extra, creo que crear ceremonias simbólicas de soltar y dejar ir todos estos resentimientos pueden funcionar. Quizás a nuestros amigos que nos ven en Facebook o que nos están escuchando en la radio, si lo han hecho, cuéntenos en los comentarios cómo han sido estas experiencias de soltar, de dejar ir, de sanar, de transformarte, de renovarte, de ver esta parte del resentimiento que surge desde el ego y que quizás, como lo dije anteriormente, desde todo este sistema de creencias que venimos cargando desde pequeñitos. Muchas gracias. Así es, hay herramientas para soltarlo, ¿no? Meditar es una de ellas también, por ejemplo. Hacer terapia es otra opción. Hay opciones que se pueden hacer, como ya nos está planteando, ir al círculo, de ir a espacios que te pueden ayudar a soltar esto. Volvemos en un ratito. Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. La primera radio pública cultural del país. Promocionales y publicitarios en Radio CCE. Museos de la Casa de la Cultura Ecuatoriana. Conservando y difundiendo la historia del patrimonio artístico y cultural del Ecuador. El Museo de Arte Colonial muestra la colección más importante del Estado ecuatoriano. Con servicio de visitas guiadas y libres, atención a público especializado, programas educativos para todas las edades y conciertos didácticos, tendrá un grato encuentro con el pasado. El Museo de Arte Colonial está ubicado en las calles Cuenca y Mejía Esquina, en el Centro Histórico de Quito. Visítelo de martes a sábado desde las 9 de la mañana hasta las 5 de la tarde. La entrada para los estudiantes tiene un costo de 50 centavos, para visitantes nacionales $1 y $2 para el público extranjero. Las niñas y niños y personas de la tercera edad tienen entrada gratuita. Casa de la Cultura Ecuatoriana Benjamín Carrión. 70 años consolidando la identidad nacional. En Radio CCE terminan los promocionales y publicitarios. Estamos de vuelta en Que de Última. Como hay herramientas, yo quería, Norman, hacerte una pregunta a ti respecto a cómo combatir el resentimiento. ¿Crees que la música es una herramienta para combatir el resentimiento? Creo que sí, porque principalmente cuando hablamos de música, a mí por lo menos me pone de muy buen humor estar tocando y eso. Entonces, más que nada la música te ayuda también a aceptar las cosas como son. Y aceptar las cosas como son es como superar el resentimiento, porque estás como perdonando, ¿no? Estás vibrando en esta energía de perdonar, y la música te ayuda bastante a aceptar las cosas, porque la música hace que todo sea divertido y todo sea hermoso. Entonces uno te puede estar cantando una canción de la cosa más horrible que le ha pasado en la vida, y si es que tiene una tonalidad mayor y la canta todo feliz, puede ser más digerible para esa persona y para todo el mundo esa experiencia. Entonces la música sí, creo que te ayuda a aceptar las cosas como son. Y mientras más aceptes las verdades como son, más probabilidades tienes de ser una persona feliz. Mientras más aceptes, más feliz serás, y la música te ayuda a lograr aceptar. Qué lindo, Norma, muchísimas gracias por lo que nos estás contando. Sí, la fluidez de la vida, ¿no? Y la fluidez de la música se conectan en eso. Si alguien tiene un comentario que podamos aportar aquí, o si no, vamos contigo, Andy, para que nos comentes desde tu perspectiva. Bueno, yo quisiera comentar como un poco desde mi experiencia, quizás un poco más. Yo, por ejemplo, cuando era niño, cuando era adolescente, cuando estaba en colegio, sí, vivía resentidazo, pero así resentidazo con mi papá biológico, que era una persona a quien nunca había conocido porque había muerto antes de que yo naciera. Entonces, yo viví toda la vida resentido con él porque me parecía que no estaba, que me había tocado criarme sin un papá porque él se murió. Entonces vivía muy resentido con él, vivía muy resentido con mi mamá, incluso creo que vivía resentido hasta con las personas que sí tenían papá y yo no tenía papá. Pues. Entonces, creo que lo que a mí me sirvió mucho, digamos, para superar el resentimiento es la reconciliación, el reconciliarme con una persona que ni siquiera está, porque además es como entender que claro, que por qué me afecta tanto, por qué detiene tanto mi vida, por qué pone tantas barreras en mi vida una persona que no estuvo, pero no porque decidió morirse, sino porque así es la vida, porque se tuvo que morir y ya nada. Entonces no tiene por qué frenar eso tu vida, ¿cachas? Y además creo que es la reconciliación más importante en mi vida fue con mi mamá, porque mi mamá tampoco tuvo la culpa de que eso pasara, y mi mamá es una mujer sorprendente, y yo dejaba de ver toda esa mujer sorprendente que era mi mamá solo por estar enojado por algo tan chiquitito en lo que ella no tenía que ver nada. Entonces creo que reconciliarme con ella además me ayudó como a poner más en orden todos los ámbitos de mi vida, porque ya no necesitaba estar todo el tiempo enojado, todo el tiempo gastando energía en estar pensando en que, claro, soy un desafortunado, porque, claro, justo de todos los hombres del mundo, mi papá es el que tenía que morir y yo tenía que criarme solo con mi mamá y tantas cosas. Entonces creo que reconciliarme con toda esa situación, entender toda la situación, entender que el hecho de que no tener papá no hacía mi vida miserable o no hacía mi vida más triste, tenía una vida muy feliz, una vida que amo mucho, una familia totalmente perfecta. Entonces creo que una de las formas que a mí me sirve, digamos, es como primero entender realmente las situaciones, entenderlas de manera objetiva, después entenderlas también de manera subjetiva y después como reconciliarme con esas situaciones para no tener un peso tan grande encima y poder utilizar toda esa energía que estoy gastando en ese peso encima en otras cosas que realmente me hacen feliz y que también aportan a otras personas. Entonces eso creo yo. Qué lindo, Andy. Qué hermoso tu experiencia. No sé si alguien quiere comentar algo a raíz de la experiencia. Débora, te escuchamos. Yo digo que estoy totalmente de acuerdo con él, porque yo también odiaba a mi papá, lo quería matar así, pero absolutamente con 100 puñaladas, así como las películas, como las canciones tétricas. Y realmente tuvieron que pasar mucha agua bajo el puente hasta que me reconcilié y fue una experiencia alucinante. Y agradezco haberlo hecho antes de que se muera, porque yo lo tenía ahí al lado y lo odiaba todo el día. Y ahora me acuerdo de todas las cosas buenas que también tenía que yo no podía ver. Yo solo podía ver lo malo, punto. Todo el hecho que me haya dado la vida, que me haya dado de comer, esa parte no existió. Era tal por cual y punto. Y la verdad que el alivio y el agradecimiento de la reconciliación es algo que es impagable. Así que si alguien está resentido con sus padres o su madre o alguien que todavía esté vivo, aproveche, porque es mucho mejor que después tener que laburar solo cuando el otro se murió, está más complicado. Igual se puede, pero mejor antes que después, además. Eso. Correcto, así es. Y el resentimiento cega, ¿no? Te pone una venda ahí que no te deja ver más arriba, más allá. Y bueno, esto de contar experiencias, el Andy dijo algo maravilloso, ¿no? Experiencias que frenan la vida. Es como darte un propio regalo malo, ¿no? Como, no sé si es regalo malo, pero darte algo negativo a ti mismo, ¿no? Como vos mismo elegir que esto funciona así. Creo que desde las experiencias, en mi caso, yo a veces tengo momentos, y quienes me conocen aquí saben y lo han vivido de cerca, momentos en los que estoy resentida con el mundo en general, ¿no? Como solo no resentirme con las personas, pero solo resentirme con el mundo en general. ¿Por qué hay tanta violencia? ¿Por qué todo el mundo contamina? ¿Por qué hay tantas personas comiéndose animales? ¿Por qué? Son mis propios resentimientos, ¿no? ¿Por qué hay tanta gente que está haciendo esto? ¿Por qué hay gente que no les entiende a los niños? ¿Por qué les maltratan a los niños? Y es como un resentimiento en el mundo, ¿no? Como, ¿por qué no usan carros y no bicicleta? Y nadie me está escuchando, estoy yo en mi mambo solita, como dándome ahí con los cercanos, porque nadie me está escuchando. Yo creo que una forma de combatir también el resentimiento es accionar ante eso que te resiente. Entonces, si a mí me resiente que la gente esté contaminando, hago algo para no contaminarlo, hago más cosas para no contaminarlo, hago más cosas para llegar al otro. Entonces, parte de combatir el resentimiento es accionar ante eso que te genera tanto sufrimiento. Y con eso creo que podremos seguir a nuestro tercer momento, que para mí es el más lindo de todos ahora, porque llegamos a esta parte más trascendental, más profunda, en la que quiero invitarles a que nosotros visualicemos juntos cómo sería un mundo sin resentimiento. ¿Qué pasaría si habría un mundo sin resentimiento? ¿Qué cambiarían las personas? ¿Qué cambiarían los humanos? Y con esto no quiero desvalidar el resentimiento, porque a veces nos podemos sentir así. Está válido, está bueno. Sintámonos un ratito, pero ¿cómo lo hacemos para transformarlo y cambiarlo? Entonces, esa es mi siguiente pregunta. No sé quién quiera empezar para poder abordar esta parte de cómo ven ustedes, cómo visualizan un mundo sin resentimiento, personas sin resentimiento, o personas trabajando en su resentimiento. Eso es menos utópico. Personas trabajando en su resentimiento. Entonces, les escucho. ¿Quién quiere empezar? Ahí está bien. Sí, podría empezar en cómo trabajar el resentimiento según lo que he visto. Como ya dije anteriormente con el perdón, ¿no? Obviamente no significa que estés aprobando la situación, ni que estés validando que eso haya pasado, ni nada, pero estás de alguna manera aceptando lo que pasó. No está, o sea, ¿por qué razón tú vas a tener que cargar con eso? Es que es muy, muy pesado, ajá. No tiene sentido que cargues con una cosa que es tan negativa para ti. Lo mejor, yo creo, es vivir el presente. Y si quieres vivir bien el presente, lo mejor es que no cargues con nada de eso, ¿no? O sea, no todo el mundo tiene las mismas intenciones que tú tienes, y siempre va a haber el resentimiento, siempre te vas a resentir contigo, siempre el humano está creado para frustrarse con cosas, es natural, como dije anteriormente, pero tienes que aceptar las cosas y en el presente, dentro de lo posible, es mejor que no cargues con nada de eso. Así que esa sería mi manera de combatir eso. Muchas gracias. Sí, es verdad, ¿no? Cargar es una mochila, una piedrita en tu mochila. ¿Para qué? Y atrás que te pones, ajá, sin razón alguna. Y es verdad esto de que la emoción tiene una razón de ser, ¿no? Porque cuando se habla de manejo de emociones, sabemos que están ahí por alguna razón, tienen un sentido las emociones y nos hacen ver cosas. Entonces quizás el resentimiento nos hace ver cosas ahí, solo que si nos estancamos está el problema. ¿Quieres aportarnos, Andy, desde tu punto de vista, cómo sería un mundo ahí ideal, ¿no? Un mundo ideal, como la canción de Rapunzel, creo que es. ¿Cómo sería para ti ese mundo ideal? Chuta. Tenía pensada otra respuesta. Creo que me desconcentré al momento que preguntaste, pero yo estaba pensando en cómo sería un mundo sin resentimiento, ¿no? En un mundo ideal. Pero yo sí, un mundo ideal sin resentimiento. No creo que sea precisamente ideal un mundo sin resentimiento, porque yo siento, ¿no? Que sería un mundo muy superficial, un mundo como que se banca todo, se acepta todo. Y creo que sobre todo es superficial porque no tendría la experiencia de la reconciliación. Y yo siento que cuando tú tienes la experiencia de la reconciliación, te vuelves muchísimo más empático con el otro, porque aprendes muchísimo más a entender al otro, a entender sus propias circunstancias, por qué suceden las cosas, que no todo el mundo es como tú, que no todo el mundo actúa como tú y que no todo el mundo piensa como tú. Entonces que tienes que aprender a convivir con toda esa diversidad de seres humanos que existe. Además, creo que en el proceso de reconciliación también tienes que aprender muchísimo sobre ti, a interiorizar muchísimo en ti. Entonces creo que no sería un mundo como tan profundo, un mundo tan humano, si no existiera el resentimiento, porque el resentimiento nos puede llevar a descubrir muchas cosas sobre nosotros y nos puede llevar a explorar muchísimo en nosotros. Entonces creo que sería, o sea, tal vez no existirían disgustos, tal vez le bajáramos un poquito el volumen a nuestra voz, pero no sé si sería tan perfecto. Sería como muy uniforme, muy robótico tal vez. Hermosísimo. Esa es justo la intención de esto, ¿no? Como debatir esto, confrontar esto. ¿Puedo decir una pequeña cosita nada más? Puedes decir todo lo que tú quieras. Okay. Yo creo, desde mi opinión, desde mi manera de ver, que sí, lo que dijiste está bien. Las reconciliaciones te ayudan a conocer a la otra persona y son muy lindas y todo. Pero, y yo siempre digo que la vida no es Disney Channel, así... Si tú quieres sacar a alguien de tu vida porque no aporta en nada o por diversas razones que pueda ser, eso es totalmente válido, pero que no sea por resentimiento, que es de lo que estamos hablando, que no sea por eso, sino que sea porque no aporta o esas cosas, ajá, que no sea por resentimiento, básicamente era eso. Chévere, sí, es verdad, muy, muy real. Quiero volver un segundo a lo que Andy mencionabas, respecto a esto de sentir, ¿no? La sensación, y me recuerda, no sé por qué me vino esta sensación ahorita, pero las mujeres que estamos aquí me entenderán, este momento exacto en el que el dolor menstrual, el ciclo menstrual empieza a bajar y empieza a sanar, y uno siente este alivio poderoso, así, como, ¡buah, sanó! Creo que es parecido a lo que Andy está diciendo, no lo vas a entender, Andy, pero es parecido, te cuento que es parecido a lo que estás diciendo, porque ya sentiste este dolor. Es lindo, es un dolor lindo, porque finalmente es nuestro ciclo, y que cuando empieza a cesar, se vuelve como bien poderoso. Eso es lo que me hizo sentir a mí ahorita, lo que acabas de decir. Y lo que Norman plantea es súper válido, ¿no? Como poder alejar a quienes no te ayudan a sumar, pero siempre aprendiendo de ese ser que se va o que regresa o que está ahí, ¿no? Entonces, bueno, sigamos un poquito, no sé. Laura, ¿quieres comentarnos un poco sobre tu visión de este mundo no ideal? Yo creo que, a ver, este mundo, y cuando me refiero a este mundo, quiero referirme a este mundo interno, ¿no? Que después ya se expresa con los demás, mundo externo y etcétera, pero sí creo que estaría lleno de transformaciones constantes que reflejen todo ese trabajo que lo hemos hecho aquí adentro para llegar afuera, para lograr todo este estado de unidad, para vernos y sentirnos todos horizontalmente. Cuando tú veas un doctor, no te veas por debajo o por encima de él. Cuando veas una profe, no te veas, sino que todos estemos en una misma línea, creando estas conexiones tanto intrínsecas como extrínsecas, con nuestro sentir, con nuestro pensar, incluso hasta con nuestro actuar. Sí, ¿no? Chéverísimo. Y esto que dijiste al principio, como desde el mundo interno, quizás, y acabas de dar una vuelta completa a lo que estamos hablando, y una vuelta maravillosa, como ya no es el mundo ideal, sino es tu mundo, ¿no? Como se vuelve nuestro mundo. Entonces, mi mundo sin resentimiento, el mundo del yo sin resentimiento, el mundo de Norman, de verdad, etcétera. Entonces, creo que lo que acabas de plantear me da un giro maravilloso a lo que estamos conversando, como el mundo interno de cada uno, es tu mundo, ¿no? Y cada uno que lo viva como sienta, en relación a que esperemos que todo esto que sienta les haga felices a todos. Gracias, ya, qué lindo aporte. Débora, escuchemos un poquito tu... Yo de vuelta tomo la pregunta literal, o sea, ¿cómo me imagino un mundo sin resentimiento? Y para mí, a diferencia de Andy, que decía que por ahí sería aburrido, no, yo me lo imagino alucinante. Imagínate que si no me resiento y nadie se resiente, mirá lo que se me ocurre, ¿no? Primero no habría policía, no habría ladrones, no habría abogado, no, nada. O sea, al nadie estar resentido, no se crea sufrimiento, no habría pordiosero, no habría gente pobre, no habría muertos de hambre, no habría guerra. O sea, estaríamos en otro nivel de conciencia, donde exploraríamos la profundidad de todo. O sea, podríamos acceder mucho más rápido a los otros mundos. O sea, me imagino así, pero como la gloria. Así me imagino un mundo sin resentimiento, porque la cantidad de energía que se gasta en este puto mundo, cuando dos estúpidos resentidos por la frontera, que me robaste un pedacito, no sé qué, se matan, hacen guerra, y todos estos despelotes que vivimos tan totalmente enraizados en el resentimiento, en el que yo quiero ser más que vos, en los egos luchando, toda esa locura. Entonces me imagino que ni enfermedades habría, o sea que podríamos hacer, no sé, millones de cosas me imagino sin resentimiento, y todas buenísimas. Qué hermoso, sí, claro que sí. Yo también en un momento me imagino algo así bien parecido, como si no habría resentimiento, no habría plata ni siquiera, ¿no? O sea, claro, porque hay una frase muy linda que dice que yo, en un mundo ideal, doy lo que puedo y tomo lo que necesito, nada más. Entonces no habría nadie amarrocando, ambicioso, guardando para que no sé qué, sino que nada, cada uno, y como todo es equilibrado y todos estamos cuidándonos a todos porque nos amamos profundamente, todos cuidando de que todos accedamos a todo y que sea una igualdad, y esa cosa de esa paridad que hablas vos, Joa, que me parece fantástica, esta cosa de poder mirar a los ojos y ver que el otro es un igual. Yo he tenido un par de experiencias con gente con la que siempre me he sentido o arriba o abajo, y haber momentos en que lo pude mirar a los ojos y sentir que somos uno. Y esas experiencias son de una potencia y de una fuerza y de una esperanza de que si los seres humanos podemos avanzar hacia ahí. Yo como que le apuesto a que podamos avanzar hacia ahí. Esta sola conversación es una luz en el camino, porque esta posibilidad de que personas de distintos países, de distintas creencias, de distintas edades, como me pasa a mí con ustedes, que soy muchísimo más grande, que podamos intercambiar sobre estas posibilidades, porque la vida es lo que alguna vez se pensó. Para que exista una silla, alguien tuvo que pensar en cómo hacer una silla. Entonces, el mundo es según lo que yo creo del mundo y lo que yo hago para que ese mundo sea. Por lo tanto, hablar de estas cosas implica que estamos generando ese mundo nuevo que se viene. Por eso me parece una maravilla estar hablando de esto, aunque parezca una utopía, que por ahora lo es, pero ya no lo es porque ya lo estamos hablando. Eso, eso me encanta. Eso, siento un registro de amor y de agradecimiento por esta conversación. Muchas gracias. Qué hermoso, la piel de gallina, escucharte. Qué lindo lo que nos acabas de plantear. Y claro, ya no se vuelve utópico porque es lo que decía yo antes, se vuelve interno, ¿no? Se vuelve de uno mismo y claro. Eso puede ir cambiando, cambiando, cambiando. Bel, te vimos entrar y salir del Zoom, entonces no sé si estamos hablando sobre este mundo maravilloso que se nos ocurriría sin resentimiento. Entonces, si estás, cuéntanos desde tu perspectiva. Sí, disculpen, tuve unos problemas técnicos, pero bueno. De lo que también escuché a un John Sandy, igual estoy de acuerdo de que todos nosotros necesitamos como el trance o la transformación de tener la reconciliación quizás con uno mismo o con las personas que están a nuestro alrededor, ya que sí generamos también como una paz quizás mental o espiritual, igual para nosotros y también para las personas. Y después de todas estas acciones sí podemos como construir un espacio en donde exista menos violencia, donde podamos convivir con más respeto, incluso llegar a una unión en donde todos y todas estemos como con, no sé, con los mismos beneficios, con las mismas expectativas, sin tener ninguna discriminación. Eso, Lore. Qué lindo, qué importante como esta visión, sí, tan joven y tan linda de cómo verías este mundo. Gracias, Bel, qué bonito. Tenemos unos minutos más y a mí me gustaría abordar en este momento un tema importante sobre el resentimiento, que es el tema de las emociones, porque veo que hay una parte así como, hay una parte que hemos hablado sobre lo válido de resentirse y la otra parte que hemos hablado de lo válido de reconciliarse, ¿no? Atrás del resentimiento tiene que haber una emoción. Si es que yo creería que el resentimiento es la emoción enmascarada, como siempre digo, que las ciertas emociones están enmascaradas de las emociones básicas, de las más profundas, de las más reptilianas de nuestro ser. Entonces, para mí hay una emoción enmascarada, o algunas emociones enmascaradas. No sé si alguien quiere hablarnos de su experiencia. ¿Qué emoción enmascarada está atrás del resentimiento? Débora, te escucho. Yo creo que hay una cosa que es muy interesante y lo voy a hablar desde mi experiencia. A mi papá lo quería matar. Realmente yo tenía una asesina clarita, pero bien clarita, bien contundente. Y lo que descubrí es que todo defecto tiene una virtud. Y lo descubrí a través del trabajo con la regla de oro, que cuando tratas a los demás como quieres que te traten, te liberas. Entonces yo me di cuenta que mi asesina no es asesina con un cuchillo, es asesina con las palabras. O sea, yo con las palabras puedo realmente destruir a otro. Y me di cuenta que también mi virtud es que soy una cirujana, que con las palabras puedo curar y ayudar a otro. Y ese fue un proceso larguísimo que me llevó muchos años. Y hoy en día puedo sentir, o sea, un amor absoluto por mi papá, a quien en un momento odié. Entonces yo creo que todas las emociones tienen virtudes y que lo que hay que buscar es eso. Yo lo que recomiendo es buscar cuál es la emoción que tenés ahí de fondo, que es un defecto, y ese defecto, si levantás tu nivel de conciencia, ese defecto se convierte en virtud cuando lográs despertarte, cuando lográs darte cuenta. Y eso a mí, o sea, yo lo viví, no es que me lo contaron, yo lo sé y lo tengo como registro, como experiencia interna, que cuando yo me siento, y nosotros hablamos de que uno tiene como dos aspectos, ¿no? Yo tengo otro aspecto mío que soy como, que soy tonta, que soy incapaz, que no puedo, que no sirvo, como ese tipo de energía más quedada, más quieta, y una energía más loca, la asesina. Y la virtud de esa que no puede es una virtud de disponibilidad, como que tengo un aspecto así de o sea, lo que me piden tengo disposición para hacer, para colaborar, para estar. Tengo como una energía que es suave y una energía más fuerte. Y eso se representa tanto cuando estoy dormida y que son defectos, y cuando estoy más despierta, que son virtudes. Entonces, al mundo, cuando estoy dormida, le descargo mis tensiones y genero sufrimiento y dolor, y cuando estoy despierta, lo que genero es cuidado y acciones amorosas. Entonces, yo creo que cada uno que puede descubrir sus defectos, como esas emociones reptilianas que decía la Lorena, si las trabaja y las puede ir convirtiendo en virtudes, realmente la vida, se produce un cambio muy grande en la vida. O sea, mi vida realmente, si le preguntan a mi hijo, va a decir, él dice, yo creo en el cambio porque la vi a mi vieja, porque yo era una vieja jodida. Digo, y pude ir haciendo esa transformación, y es a partir de ese, del darse cuenta y poder transformarla. Si hay un ejercicio práctico muy, muy fácil de hacer, que permite hacer este proceso. Lo cual que le interese, Jackie sabe perfectamente de qué estoy hablando, que es amiga de ustedes. Buenísimo, entonces ahí podríamos poner en los comentarios también estos ejercicios. Todas las herramientas nos sirven. Gracias, Débora, claro. Qué hermoso todo lo que nos has comentado de tu experiencia. Quiero ir cerrando nuestro programa. Quisiera pedirles a todos ustedes que con una palabra despidamos de este momento. ¿Qué sintieron? ¿Qué pasó en este momento? ¿Resentimiento? No, mentira. una palabra que pueda ir cerrando este ciclo. Quiero empezar yo y quiero utilizar amor. Débora. Esperanza. Gracias. Norman. Conclusiones. Lindísimo. ¿Ya? Transformación. Qué hermoso. Andy. Paz. Bel. Sabiduría. Muchas gracias. Gracias a todos ustedes. Cerramos nuestro programa del día de hoy y hemos concluido cosas maravillosas. Sabemos qué está atrás del resentimiento, cuál es esta raíz, cuál es esta forma del sistema tan interno y tan profundo que nos hace estar resentidos. Sabemos que hay que validarlo, pero sabemos que también hay que transformarlo desde un nivel de conciencia, desde cambiar el sistema de creencias, como lo hemos dicho por ahí, desde esta reconciliación interna. Lo importante es que nos vayamos del día de hoy sabiendo que el resentimiento es un cambio acá, que no necesito sentarme literalmente frente a la persona. Si lo hacemos con la persona, plenísimo, mucho mejor, mucho más rápido y más efectivo el proceso, pero el proceso se puede hacer. Entonces, nada, nos vamos súper agradecidos. Norman y Débora, queremos agradecerles con todo nuestro corazón. Son siempre bienvenidos a nuestro programa. Gracias por estar en este primer programa de la tercera temporada de Queda en Última. Tenemos un comentario antes de cerrar en nuestro Facebook Live de Sharon, que nos dice, de Sharon Moya, que nos dice qué buen inicio de temporada. Gracias, Sharon, un besito para ti. Te queremos mucho y estamos listos para cerrar nuestro programa. No te olvides de vernos en nuestro Facebook Live todos los martes en 7:30 de la noche y escucharlos en nuestro programa de radio en la Casa de la Cultura 940M de 8 a 9 de la noche los sábados. Además, no te olvides de seguirnos en nuestras redes sociales, en Facebook Quede Última y en Instagram @quedeultima. Nos despedimos y gracias a todos ustedes, son bienvenidos y creo que se me fue el tiempo, así que chao a todos, gracias. Cuídense mucho y chao. Chao, chao. Chao, chao. Hermoso. Gracias por acompañarnos nuevamente en Quede Última, un espacio de la comunidad para el desarrollo humano que siempre está gustoso de compartir distintas perspectivas sobre la belleza de la vida y el valor de lo humano. Que tu vida esté llena de una correntada de paz, fuerza y alegría. No olvides seguirnos en Facebook como Quede Última Radio, en Instagram como @quedeultima. Y acompáñanos todos los sábados de 8 a 9 pm por tu espacio radial de la Casa de la Cultura a través de la 940 AM. En nuestra galaxia, la historia se expande desde el...